tras ese tosco examen, que tomó por sorpresa a nuestro pavo, se le había puesto pálidos el moco y las carúnculas. Y al dejarlo en tierra, doña Carmela apenas podía tenerse en las patas. Había comprendido perfectamente, puesto que tenía la facultad de comprender. Iba a ser vendido como cena de Navidad para alguien muy importante, tal vez. Pero, ¡qué destino tan terrible! Nada podía hacer para evitarlo. ¿Huir del corral? ¿Esconderse? Por todas partes le acompañaría como una sentencia de muerte su gordura, su fatal grasa fina de ave de lujo. El primero que lo atrapase le retorcería el pescuezo y le pondría a asar. No había escape. Su suerte sería la misma de sus compañeros. Solo que estos ignoraban el triste sino, y la víspera del banquete comerían con el mismo apetito y tragarían las duras nueces sin protesta.